Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El grupo quiteño Tripulación de Oso se presentará el próximo 22 de octubre a las 19:30 en Alianza Francesa. La agrupación interpretará temas de su propia autoría en los que el rock se fusiona con el punk, el alternativo y el funk. Sus letras tratan temas sociales y de la vida cotidiana desde un punto de vista sarcástico y cómico. Internacionales. Buenos Aires. La exposición Migraciones del Arte Contemporáneo, en la que se aborda el fenómeno de las migraciones, se inauguró este sábado en Buenos Aires. Se exhiben obras pictóricas, fotografías e instalaciones de 22 artistas de distintos países. Es una construcción que evoca el sentido de las migraciones en África y plantea la promiscuidad y la falta de lugar privado del migrante. La muestra permanecerá abierta hasta fin de año. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.